Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Hola, soy Latincaster y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Latincasters Podcast número 5, correspondiente al día 20 de agosto de 2005. Hoy tenemos un programa especial que consiste básicamente en una entrevista con Cecilia. Cecilia es una mujer que vive en Estados Unidos hace muchos años, si bien es oriunda de Córdoba, Argentina. Y a continuación nos cuenta un poco acerca de su experiencia en el país del norte. Estamos en este momento comunicados con una persona oriunda de Argentina que vive en los Estados Unidos hace muchos años. ¿Cómo es tu nombre? Cecilia. Y comentaba un poco, ¿hace cuánto tiempo que vos vivís en los Estados Unidos? Bueno, mira, yo vine hace algo así como 25 años, yendo para los 26. Y realmente ahora estoy viviendo en la ciudad de New York, en Manhattan, pero cuando vine de Córdoba, pues soy cordobesa, de la capital de Córdoba, me fui a Miami Beach. El motivo por la cual me fui de Argentina fue porque mi hermana, que estaba ya divorciada con tres hijos, se quería ir a vivir a Miami Beach y porque tenía mejor futuro. Ya esto hace 25 años, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, yo dejé mi carrera de ciencias económicas que estaba estudiando y para acompañarla a ella, ¿no? Es mi hermana mayor, para que no viniera sola con los chicos. Y bueno, me vine a Miami Beach, estuve 10 años, y después me vine a New York, hace 16 años que estoy acá. Y estuve trabajando aquí, después conocí a mi ex marido. Okay. Y me casé por civil aquí, pero después me fui a viaje a Córdoba a casarme en la iglesia. Y me casé en la iglesia de los capuchinos. Ah, mira vos, es una linda iglesia. Divina, me encanta. Y mi ex marido, que es americano, como no entendía nada de España, se la pasó mirando la iglesia y mirando todo por el techo mientras el padre ahí nos casaba durante la ceremonia. Fue muy gracioso. Claro. Le encantó muchísimo la iglesia arquitectónicamente, ¿no es cierto? Porque me parece preciosa esa iglesia. Sí. Bueno, y ahora tengo a dos hijos, uno de casi 10 y otra una nena de 8 años. Y estoy viviendo acá en Manhattan, cerca del Central Park, y voy a menudo a Argentina, a veces voy año por medio, a veces dejo pasar 2 años, pero extraño muchísimo a los argentinos. Cuando escucho tu voz, Alejandro, me encanta escuchar la voz de un cordobés, me pone muy contenta. Estoy tomando mate con peperina, que traje de Córdoba. Siempre tomo mate y a las alfajores, tengo dulce membrillo, que el frente mío, a los asados, conservo todo lo que, todas las tradiciones argentinas las conservo. Y yo te quiero hacer una pregunta, porque como vos viviste varios años en Miami y ahora, digamos, hace mucho tiempo que vivís en Nueva York, ¿cuál de estos dos lugares te gusta más? ¿Estás acostumbrada a New York o volverías a Miami? No, mira, yo te voy a decir, me gusta mucho más vivir en New York, y ahora especialmente que tengo mis dos hijos que van a la escuela. Me encanta Miami, yo vivía en la playa, y Miami Beach es como si vivieras en vacaciones, es un paraíso, la belleza es preciosa, y aparte hace calor todo el año, o sea, es divino. A mí me encanta el calor y no me gusta el frío de New York, pero ya me acostumbraron, ¿no es cierto? Si volvería a Miami, estaría feliz, pero me encuentro mejor, me siento más conectada con la energía de New York. Okay, o sea, energéticamente me gusta más acá, es mucho más cosmopolita, la gente es divina, es sensacional, la variedad de gente, de cultura que tenés. Intelectualmente, New York, no, creo que no hay ciudad como New York. ¿Y vos, por ejemplo, sentís que tu vida cambió en algo después de los atentados que hubo en el 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas? Absolutamente, y yo pienso que la ciudad en sí, la gente ha cambiado muchísimo. Primero que pienso que es una ciudad donde la gente se frisa un poco, como se dice, se congela, porque es una ciudad fuerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Y uno, los neoyorquinos tienden a aparentar a una gente arrogante, pero no es arrogante, adentro son muy sencillos y hospitalario, etcétera, pero la apariencia de los neoyorquinos es una ciudad de gente arrogante como gran ciudad. Y después de lo que nos pasó en yo estuve acá, ¿no es cierto?, en New York cuando pasó eso, y fui a la terraza de mi edificio y saqué fotos, lo vi, ¿no?, de mi apartamento. Uh-huh. La gente es como que perdí un poquito eso, como que, nosotros somos neoyorquinos y vemos todo el mundo ahí abajo. Como que la arrogancia se fue, desapareció, y como que hay un sentido de, ¿cómo se dice en castellano? Hay un sentido de, es como que la gente, ¿cómo se dice? Care for the other people. Antes era como que vos pasabas y si te pasaba alguien, el mundo te ignoraba, es decir, existía mucho el anonimato, o sea, nadie te da bolilla. Bueno, pero y ahora como que la gente es mucho más más sensible, se ha hecho como que, wow, eso nos pasó a nosotros. Uh-huh. Es como que nos bajáramos del caballo, ¿viste? Y entonces claro, la gente está mucho más amable, mucho más, y en otro aspecto, la gente que ama New York ahora la adora más. Uh-huh. Y la cuida más, entonces todo el mundo quiere proteger esta ciudad, entonces ha mejorado muchísimo. Crímenes es, ¿cómo se dice?, está abajo. Sí. ¿Entendés? Es como que la gente ha dicho, wow, nos pueden destruir, más vale que vamos a apreciar mucho más esta ciudad y la gente que vive en ella, ¿no? La por gente supuesto. Que se quedó, ¿no? Y mucha gente se fue, pero la gente que se quedó es la gente que realmente ama New York. Entonces esa gente ha cambiado New York, porque la gente camina en la calle con otra actitud, ¿viste? Mucho más humilde, con más humildad, ¿no? Sí, sí, eso. Yo el otro día estuve conversando con un chico de New York que vino a hacer un intercambio, estuvo unos meses aquí en Córdoba, y él me comentaba más o menos lo mismo que vos. O sea que hasta antes del 11 de septiembre es como que los neoyorquinos se sentían el centro del mundo, y ahora en cierta forma lo siguen siendo, pero sin esa arrogancia, que en verdad era una arrogancia, porque era como una fachada, porque es como con los porteños. Vos, viste, cuando vos conocés a un porteño, una persona de Buenos Aires, a primera vista te puede parecer que es un tipo arrogante, etcétera, pero cuando vos realmente charlas con la persona, no siempre es así, ¿no es cierto? Exacto, es una, como vos dijiste, es una máscara, porque normalmente debajo de la arrogancia hay miedos, hay un montón de rollos psicológicos. Y eso en orden de, como es una ciudad fuerte en sí misma, entonces la gente automáticamente, como un mecanismo de defensa, se pone la máscara de arrogancia, como acá estoy yo y yo soy la más fuerte de todo. Y resulta que con el September 11 nos dimos cuenta, los neoyorquinos, que no somos fuertes, que nos pueden hacer lo que le hacen a Irak, a Afganistán, a cualquier parte del mundo. O sea, nos pueden mandar, ¿entendés? Entonces dijimos como, ¿de qué nos vale esta máscara de arrogancia si realmente nos quieren hacer algo? Somos tan vulnerables como los demás ciudades de otros países, ¿no es cierto? Así es. Entonces, uno como que se sintió más igualdad con los otros. Sí, vivo en New York y soy igual que el que vive en Irak, el que vive en Buenos Aires o el que vive en El Salvador, ¿entendés? Y lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con el fenómeno de la globalización. La globalización tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Digamos, claro. Dentro de lo positivo, se podría mencionar, por ejemplo, el hecho de que yo esté charlando con vos, si vos te pones a pensar 10 años atrás, hablar con alguien que está en el otro extremo del continente a un costo bajo sería prácticamente imposible, y ahora es una cosa cada vez más común. Pero sí, como aspecto negativo, podemos decir eso, que digamos, no importa en qué parte del mundo vivas, siempre puede venir un loco y poner una bomba, ¿no es cierto? O sea, como dicen acá, bottom line, o sea, ¿cómo se dice bottom line? O sea, sí, lo más importante. Lo más importante es que somos seres humanos y somos todos iguales, creo. Y eso de tirártela porque sos neoyorquino o porque estás viviendo en la ciudad que todo el mundo se muere por venir acá, o sea, y cuando nos quisieron hacer bolsa, nos hicieron. Así es. Y nosotros, o sea, somos unos más, ¿viste? Entonces la gente, yo te digo que me gusta mucho más la ciudad de ahora, después de septiembre 11. Ahora, está la parte negativa de todo este rollo, ¿no es cierto? Sí. Está el miedo, el no miedo que uno lo habla, nadie quiere hablar, ¿viste? Pero están, nos van a atacar de nuevo. Cuando pasó esto en London, de los subways, sí, de los trenes subterráneos, no sé cómo se dice en castellano. Sí, sí, subte. Claro, lo primero que hizo acá Bloomberg, que nuestro mayor, nuestro alcalde, es poner un montón de policía, reforzar las estaciones de los subways, y empezaron a fijarse, cómo se dice, controlar los bots, y yo. Sí. Porque, claro, empezamos a decir, seremos nosotros los próximos. O sea, quedó el miedo ahora de que ya no somos más invulnerables, ¿viste? O sea, pusieron en London, la próxima será New York, estamos siempre pendientes que seremos nosotros los próximos. Uh-huh. Y entonces, miedo que antes nunca se nos hubiera pasado por la mente que a New York le iba a pasar esto. Nunca. Sí, yo, nunca. Mira, la verdad, o sea, yo no soy experto ni mucho menos en temas de política y economía mundial, pero yo creo que esto tiene mucho que ver con el petróleo, con el hecho de que se está acabando el petróleo del mundo, se viene una crisis energética. No sé, me parece que es un tema complicado. O sea, me parece que no es nada más que tres locos se subieron en unos aviones y tiraron las torres. Oh, sí, sí, absolutamente. Es algo más complicado de eso. O sea, sí, tenés razón. Y como yo pienso que mi filosofía, las cosas no pasan porque sí. Te digo, otra de las cosas muy buenas es que esto hizo a la ciudad mucho más controlada, porque ahora hay un control tremendo de parte de ¿cómo se dice?, de las autoridades, o sea, todo el mundo está, te das cuenta, cosas que antes, un montón de detalles que antes los pasaban por alto y ahora no, te das cuenta por el antiterrorismo, ¿cómo se dice? Sí, por la política antiterrorista. Y hablan, pero, sí, todo esto de lo que pasó en New York es parte de los cambios, ¿no? Estamos, somos seres humanos, estamos evolucionando y es parte de la evolución. No sé, dentro de 10, 20 años nos daremos cuenta que la parte positiva de todo esto, ¿no? Sí. Y vos, teníamos que pasar por esto para darnos cuentas de aquello, ¿viste? Uh-huh. Y digamos, la gente en Nueva York o la gente con la que vos tenés contacto en general, ¿qué piensa, digamos, por ejemplo, de la política de George Bush? O sea, ¿está de acuerdo? Mira Alejandro, yo antes de ayer llevé a mis chicos a dar una vuelta en el scooter, no sé cómo se dice en castellano, el scooter, eso que vas, te subís y andas. Sí, una motito. Sí, una motito, pero que la tenés que... no anda con ninguna... ¿Cómo se llama, cierto? No anda con ningún motor. Anyway, nos fuimos al parque, centro del parque, estaba divino. Y había una manifestación con la mamá, ¿cómo se llama esta señora? Cindy Shannon, no sé cómo se llama, que perdió hace poco el hijo en Irak. Uh-huh. Y una manifestación y estaban con las velas, ¿no es cierto? Estaban ya anocheciendo. Y había cualquier cantidad de gente ahí, con letreros que decía... Bush, ¿qué es lo que decían los letreros de Bush? No sé, cosas feas de Bush. Stop this game, you lied to us, and whatever about the Iraq, bring the truth from Iraq. New York es una ciudad muy democrática, o sea, no está con Bush. A pesar que Bloomberg es republicano, la ciudad está por el hecho de que está todo el mundo, acá hay una variedad de... como si se dice, tan cosmopolitan, entonces es muy demócrata, y son muy liberales los neoyorquinos, ¿cierto? Porque acá es todo, en todas partes del mundo. Y no, es una indignación tremenda la que tienen con Bush. O sea, hay gente que está con Bush, ¿no es cierto?, la gente conservadora, pero la mayoría de los neoyorquinos lo que menos quieren es esto, ¿viste? Claro. No están de acuerdo que que nosotros tenemos que pagar el pato, o sea que los soldados de Estados Unidos tengan que pagar el pato por un rollo que tiene Irak, que lo reservan ellos mismos. Sí, pero si vos te pones a ver, yo digamos desconozco exactamente cuáles son los motivos, si bien puedo tener alguna hipótesis en mi cabeza, pero los ataques terroristas están sucediendo en países, digamos, o en Estados Unidos o en países aliados como Inglaterra o Italia, digamos. España. Claro, España también, o sea, claro, es como que... Sí, lo que vos decís, digamos, o sea, los países que van en búsqueda del petróleo son los que finalmente están siendo atacados. Y lo que pasa es que, yo te digo particularmente, el problema de Irak es un poquito difícil, ¿no? Porque, sinceramente, el Saddam Hussein este es un tarado, ¿no es cierto? O sea, sí. Esta gente está, la mentalidad de ellos está, ¿cómo se dice?, congelada en los años 700, ¿no es cierto?, 2100. Sí, lo que pasa es que son... La maten porque está caminando con otro hombre, o sea, no, eso no tiene perdón de Dios. En el año 2005, eso no tiene perdón de Dios. Y las cosas, las torturas que hacía Saddam Hussein son, ¿cómo se dice?, inaceptables. Pero por el otro lado, ¿cuántas vidas están muriéndose porque, entendés, porque hay un tarado ahí y ponerla, o sea, el hecho de que fueron con la excusa de que había weapons of massive destruction, las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Claro, entonces es como que ya no se puede hacer lo que se hacía 50 años atrás de mentir a la gente, porque hoy con el internet, con los medios de, con la media, que está al alcance de todo, ya no se puede mentir más como mentían antes. Oh, vamos a ir a Pakistán, porque... Y después, ¿quién se enteraba realmente cuál era la verdad? Así es. Porque no, ni siquiera podíamos tener noticias directamente de Pakistán. Claro, hoy las noticias llegan en todos los idiomas, en la computadora, en el CNN, entonces ya no pueden mentirlo. Y bueno, los yanquis se están dando cuenta que, bueno, la política es sucia, Alejandro. Esto no pasa con Bush, ha pasado toda la vida. Hay intereses de por medio de Bush, hay intereses de vender armas, porque necesita haber guerra para vender armas. Y las empresas que producen armas son los que apoyan a los republicanos. Entonces, no sé, me parece mentira decir esto, pero bueno, hay gente que está muy interesada en que haya guerra, ¿no es cierto? Porque hay que hacer la movida de las armas. ¿Entendés? Sí, o sea, hay tantos intereses tan sucios, tan que nadie, que mucha de la gente no sabe. Así es. Entonces ponen al Saddam Hussein de frente, que sí, es un tarado, ¿no es cierto? Entonces, pero crea una confusión porque realmente, ¿cuál es realmente el motivo, no?, de todas estas guerras, ¿no? No es nada más que Saddam Hussein, hay otros intereses y la gente ya está como cansada de que uno le mienta, especialmente al americano, que es muy ingenuo, y algo que dice el presidente y salen los diarios, se los tragan todos, o sea, se lo creen. Así es. Yo creo que, digamos, sacando un poco, digamos, hablando un poco más en general, no solamente de Estados Unidos, yo creo que en la vida, tarde o temprano, todo vuelve. O sea, si vos le haces algo mal a alguien, eventualmente te va a pasar algo a vos o a tus hijos, y no es una cuestión de venganza, digamos, yo creo que es una cuestión que va más allá. Yo no soy una persona religiosa, yo no rezo ni nada por el estilo, pero es una cosa que yo veo a diario. Veo que la gente que hace cosas que están mal, entre comillas, eventualmente a ellos o a gente a quienes ellos quieren les pasan cosas malas. Oh, yo estoy 100% con vos, o sea, es la ley kármica, o sea, acá los americanos dicen, whatever goes around, comes around to you. O sea, lo que va para afuera viene de vuelta para absolutamente. Es una ley fatal, yo la creo, y no por religión, sino que yo pienso y estoy convencida. Whatever comes around, goes around. Yo estoy convencida que las cosas con que tienen intención negativa te vuelven, o sea, todo lo que hace el ser humano con una intención negativa, inconsciente o conscientemente, te vuelve, ¿no es cierto? Porque estamos en este mundo para amarnos y no para destruirnos. Pero eso, anda a hacérselo creer. Anda a hacérselo entender a Bush. ¿Yo sabes qué le dije a esta gente que estaba haciendo la protesta? O sea, el Bush es un niño enojado, porque si vos lo analizás, es un niño enojado, con mucho rage, y él le tiene que demostrar a su papito que él está más fuerte que él. Así es. Como Saddam Hussein lo quiso matar al papito, él tiene que ahora, es como un niño que tiene que mostrar su poder. Él quiere mostrar que él es súper poderoso y va a hacer lo que el papito no pudo hacer. O sea, está todavía buscando la aceptación del padre, ¿no es cierto? Así es. Sí, inclusive hay gente que va más allá y dice que, bueno, que Bush, realmente Bush, hijo, es como un niño y todo lo que vos decís, pero quien maneja el país... En realidad, digamos, es Dick Cheney y otra gente que está alrededor de él. O sea, él tiene el cargo de presidente, pero él está siendo manipulado por otra gente que tiene otros intereses, que son amigos de la gente de Enron, que son amigos de otra gente que tienen fábricas de armas, de Lockheed Martin, etcétera. Entonces, él hace las cosas porque él quiere demostrarle a su padre lo que sea. Pero en realidad el objetivo de la política, digamos, de Estados Unidos es otra. Sí, sí, sí. Es muy complicado, pero desgraciadamente es un núcleo de gente, como yo le decía a estas personas que estaban con la velita en Central Park, desgraciadamente esta gente son generaciones que tienen que hacer terapia 48 horas al día. Sí. Como yo le digo, anda a hacer entender al Bush que una madre pierde su hijo, okay, en Estados Unidos, porque los iraquíes, no sé qué rollo, porque Bush tiene intereses del petróleo. No, te da ganas de matarlo. Yo porque tengo hijos, déjame decirte que no, esa pobre, las madres que han perdido a sus hijos, no, es imperdonable. Y el Bush, ¿por qué no la manda a las hijitas que son alcohólicas? Las manda. O sea, es algo imperdonable en este momento, en el año 2005, que estamos tan avanzados, ¿no es cierto?, que no estábamos dando cuenta el por qué estamos acá en este planeta Tierra, ¿no es cierto? Sí, de todas formas, bueno, o sea, la situación evidentemente no es buena, pero yo pienso que, esta situación mundial no puede mantenerse indefinidamente, o sea, algo va a tener que cambiar. Si vos te pones a ver, por ejemplo, ahora China hace mucho, digamos, que es el país con mayor población del mundo, pero hay empresas de Estados Unidos que están comprando empresas chinas, hay empresas chinas que están comprando empresas de Estados Unidos. O sea, el mapa económico mundial está cambiando, me parece. Sí. Bueno, porque hay más integración, ¿no es cierto? O sea, yo me imagino que la evolución de los seres humanos acá en este planeta Tierra es a integrarse, o sea, a llegar un momento donde no va a existir, eso va a pasar a miles de años, ¿no? Pero me imagino que es la tendencia a que no van a existir razas, o sea, vamos a ser todos prácticamente iguales, ¿te das cuenta? Y lo que no pasa va, es que no va a existir el rico y el pobre, sino que todo el mundo va a estar bien. Yo me imagino que así va a terminar esta, ¿no? Yo creo que yo estoy de acuerdo con vos. O sea, la esencia del ser humano es la misma. Ahora, si tu piel es negra o blanca, o sos oriental, o sos gay, o lo que sea, whatever, eso es aparte, digamos. Eso no es tu esencia como persona. Sí, y todas estas guerras y todas estas cosas tienen que ir... ¿cómo se dice? Yo también sé que es parte de la evolución. Un día en la historia, dentro de 4.000 años, dirá que los seres humanos tuvieron que pasar todo esto, porque ahora todo el mundo, vos ves que los latinos se están mezclando, los negros se mezclan con los blancos, los asiáticos se están mezclando tremendamente. Mirá a la Jolie, a la Angelina Jolie trayendo una niñita de Etiopía. Eso no lo veía hace 10 años atrás. Alguien de Hollywood de 30 años, tan linda y sexy como es ella, trae ir a Etiopía. Son cosas que vos estás viendo, que la gente se está dando cuenta que, nos dejemos, o sea, somos todos igual, o sea, pero vamos a tener que pasar por guerra, vamos a tener que pasar por el ego, tenemos que aniquilar el ego que yo soy más fuerte, que yo soy mejor, que yo soy más blanca, que yo tengo más dinero, todo eso no sirve, Alejandro. Así no sirve. Es. y tenemos el 90% de la población del mundo, a no ser que lo seguís al Dalai Lama o esté en una filosofía especial, estamos en eso todos los días de nuestra vida con manejados por el ego, y el ego destruye. Así es. Y bueno, entonces más vale que la Angelina no tiene ningún ego, porque se fue a Etiopía a traer una nenita que la madre se murió del SIDA. Ajá. O sea, ni siquiera, y la nenita tenía un problema y se vino urgente a Manhattan, a Caño de Oro, a llevarlo a los mejores hospitales. ¿Cuándo vos habías escuchado esto de una super hot actriz de Hollywood de 30 años? Así es. Está ahora con el Brad Pitt y con dos niñitos, uno de Camboya y otro de Etiopía. Así es. No es divino. Sí, la verdad que sí. Divino, es divino, porque te das cuenta que la evolución, estamos evolucionando, estamos dando cuenta que somos todos iguales. Sí, o sea, de todas formas, obviamente que estos no son cambios que suceden de un día para el otro. Pero no pueden. Y pero, para eso van a haber guerra, van a haber 50.000 Bushes, pero se está bajando, ¿viste? Hitler en el año 40, o sea, si vos te das cuenta y tenés una vista general, estamos mejorando, los seres humanos nos estamos mejorando. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Porque Hitler tuvo que matar no sé cuánto para que lo aniquilaran, ¿te das cuenta? Pero ahora están más controladas toda esta gente que son, ¿cómo se dice? Como Hitler, que son... Nazis. Sí, bipolares, Hitler era un bipolar. Ajá. Gente bipolares. Ah, mira vos. Claro, son bipolares porque necesitan del poder para subsistir, si no se deprimen. Uh-huh. Y no se bancan. Entonces tienen que estar constantemente demostrándose a sí mismos que son muy poderosos. Y bueno, ahí yo creo que hay... Crueles, no sienten, y matar a gente no le importa porque tienen en prioridad es... sentirse poderoso, y son tan deprimidos que siguen, para mantenerse allá arriba, tienen que hacer todas estas atrocidades para ellos mantenerse en un nivel que no sea depresión. Es tremendo. Sí, o sea, lo que pasa es que ahí entramos en un terreno más psicológico de gente, o sea, porque por ahí hay gente que de alguna forma es diagnosticada como loco o como que tiene algún problema mental y le dan medicación, etcétera. Y por otro lado hay gente que para la sociedad, digamos, es gente sana, pero una vez que vos los analizás con el paso del tiempo, te das cuenta que realmente es gente que no está bien. Sí. Pero, para terminar el tema, ¿no? Estamos evolucionando, el planeta Tierra está en evolución. Uh-huh. Y creo que todo lo que está sucediendo es parte, históricamente es parte de la evolución, ¿no es cierto? Y si vos si vos te pones a analizar lo que hacían los romanos, lo que hacemos ahora, o sea, estamos progresando, ¿no es cierto? Estamos uh-huh. progresando no a nivel tecnológico, eso más vale que sí, pero en la parte de... yo lo llamo espiritual, el ser humano está, hay mucho más movimientos hoy en día que están más en la búsqueda de lo que es la espiritualidad y pienso que estamos yendo adelante, estamos cambiando, ¿no? Y lo que pasa que digamos, finalmente me parece que nos estamos dando cuenta que todo es inside out, o sea, de adentro hacia afuera, digamos. Exacto, vos lo has dicho, ese es el key. Y mucha gente se está dando cuenta. No, Bush, más vale, ese todavía va a tener que morir en hacer 20 veces, para que te den cuenta. Él está en un nivel de niño. Él, ¿viste? Yo pienso que... ¿Entendés? Sí. Pero hay mucha gente como vos, como yo, mucha gente... Vos no sabés en New York la gente que yo conozco, uh-huh. que hablamos así nosotros, y que, bueno, que son gente que somos más maduras espiritualmente y entendemos más el por qué estamos acá, ¿no? Así es. Aparte, de todas formas, una cosa no quita a la otra. Yo creo que, a la mayoría o a toda la gente del mundo le gusta tener plata, digamos, porque si vos tenés plata podés tener una casa linda, podés comer la comida que te gusta, podés ir a un buen médico, pero, digamos, es como que la gente se está dando cuenta que eso no es todo, que eso no es lo único, digamos. Exacto. No, no es que no sea lo único, que si no tenés la parte de adentro tuyo solucionado, la parte de afuera no te van a solucionar lo de adentro. Uh-huh. vos vas a poder, cuando vos entendés y estás conectado con la parte tuya de adentro, con tu interior, con la parte espiritual, que yo le digo así, ¿no es cierto? Yo lo llamo así, recién vas a poder apreciar las cosas de afuera. Pero la gente, cuando no está conectada a la parte de adentro, busca en la materia, en el mundo material, la felicidad, el fulfillment, ¿no es cierto? Y no existe. Entonces tienen que tener más y más y más, porque ¿sabes qué? Se compró el Ferrari y después de 2 semanas que le dijeron a todos los amigos, tiene un Ferrari, y todos dijeron, ¡wow! Sí. Después ya no le hace más nada y tienen que tener otro. Entonces esa gente, pero guess what? O sea, esa gente la necesitamos porque produce y hace cosas. Sí, obviamente que... Y pagan los college de los niños. O sea, todavía necesitamos esto porque hay otra gente que no es tan creativa y no hace mucho dinero. O sea, de pronto esa gente una la necesita porque traen bienes que son disfrutados por su familia, etcétera. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Así pero, es. O sea, no está mal, pero... Sí, bueno, hay de todo, digamos. O sea, es como si fuese... Es como en la naturaleza. O sea, hay, por ejemplo... existen peces chiquitos que existen en el mar para ser comidos por peces más grandes, para que luego el ser humano los pesque y se los coma. O sea, digamos, todo tiene sentido en última instancia. Exacto, exacto. Pero yo pienso que todo forma parte, yo porque tengo una visión así positiva, ¿no es cierto? Todo, a pesar que es muy doloroso las cosas feas que suceden, pero todo es parte de la evolución del ser humano. Yo pienso que todavía nos falta muchísimo para evolucionar, o sea, para salir de todo esto. Y bueno, yo pienso que esa es la, ¿cómo se dice?, el motivo por el cual estamos acá, ¿no es cierto?, para evolucionar y para llegar a un estado, darte cuenta de que bueno, yo diría que el amor, venimos acá para amarnos los unos a los otros y... Uh-huh. Y para vivir en paz y para amar a la tierra donde vivimos, pero pasará uh-huh. mucho tiempo hasta que la gente tenga, ¿cómo se dice?, self-confidence y entender que vivir acá no es malo, que vivir, o sea, cuando venzamos todos los miedos que tenemos. ¿Te das cuenta? Así es. Yo creo que está claro el tema, en todo caso... Podemos establecer otra comunicación en otro momento y seguir hablando de esto, que realmente a mí me resulta muy interesante. Te dejo ahora para que hagas tus cosas y estamos en contacto. Bueno, gracias por haberme llamado y un beso a Córdoba. Ok, bueno, un beso para vos también. Chao, gracias. Ok, eso ha sido todo por hoy. Me despido diciendo que la entrevista ha sido realizada utilizando un software llamado Gizmo Project, que puede ser bajado de la página gizmoproject.com. La música que escuchamos de fondo es de DJ Rico. El sitio de DJ Rico es djrico.com. Pueden comunicarse con nosotros a través del email enviando un mensaje latincaster@gmail.com o pueden visitar nuestra página web latincaster.com.ar, donde también pueden dejar sus comentarios.